de Educación. Estamos en comunicación telefónica con quien es la directora de la carrera del Profesorado Universitario de Pedagogía Terapéutica en Discapacidad Intelectual, en la Orientación Discapacidad Motora de la Facultad de Educación de la Uncuyo, además profesora de Pedagogía Especial y Práctica Profesional Pedagógico-Terapéutica. Hablamos de la licenciada Leticia Vázquez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Leticia? Buenos días, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Y bueno, preguntarte sobre este recurso que han trabajado sobre la accesibilidad cognitiva a estudiantes de primer año del Profesorado Universitario de Educación Primaria, bueno, a través de 4 jóvenes con discapacidad intelectual que compartieron sobre sus impresiones sobre la importancia de la técnica de lectura fácil. ¿Cómo ha sido? ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos? ¿Y cómo se llevó a cabo esta propuesta? Bien, les cuento. Esta propuesta surge a partir de el desarrollo del marco teórico del espacio curricular Pedagogía Especial que se dicta en el Profesorado Universitario de Educación Primaria de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. En el marco del desarrollo teórico se habla con los docentes, los futuros docentes de educación primaria, se instala el tema de atención a la diversidad. En el marco de esta atención a la diversidad, como premisa fundamental, se encuentra la accesibilidad universal, el diseño universal de aprendizaje, de modo de dar respuesta a las necesidades educativas que presentan los alumnos que concurren a la escuela. Y en ese marco se desarrolla lo que implica la accesibilidad universal como, digamos, factor que tiene en cuenta y toma en consideración que todos los productos, los espacios, los lugares, los servicios y la información tienen que encontrarse accesible para todas las personas y, por supuesto, incluidas las personas en situación de discapacidad. En este contexto, planteamos la accesibilidad cognitiva como factor primordial y de base para cualquier aprendizaje y en este sentido, acompañando este desarrollo de marco teórico, me pareció interesante sumar la voz de las propias personas con discapacidad intelectual para que den cuenta de la importancia de la accesibilidad cognitiva, de la importancia que tiene el poder acceder a la información, el poder acceder a la comunicación en general, el poder acceder a la lectura de textos, y entonces fue así que surgió la idea de que los propios jóvenes y adultos con discapacidad intelectual dieran la clase acompañando desde su experiencia y su propia voz al desarrollo del marco teórico que implementamos en la asignatura. Leticia, bueno, fundamental esta instancia, este espacio, y que esto pueda seguir sucediendo, ¿no? Porque además todo lo que implica esta forma de lectura, y cuando sí hay esta adaptación, y cuando no la hay, claramente es excluyente, ¿no? Sí, tal cual, es así. En realidad, este interés por la accesibilidad cognitiva de textos surge de los propios jóvenes y adultos que concurren al centro de día Programas Individualizados para la Vida Adulta, que está ubicado acá en la ciudad de Mendoza, que ellos asisten a nuestra institución para, por decirlo de alguna manera, poder acompañarlos en construir y generar los apoyos que requieren para implementar sus proyectos de vida en la etapa de adultez. Y en este marco es que surge el interés por parte de los propios jóvenes y adultos en poder acceder a la lectura literaria. A partir de esto y acompañados por profesionales de pedagogía terapéutica en discapacidad intelectual, graduados de la Facultad de Educación, es que se genera, bajo un formato de club de lectura, un espacio denominado La Magia de los Libros. A partir de allí, instalando el tema de la necesidad de la accesibilidad cognitiva de textos y como promotores de esta de este interés los propios profesionales, se comienza a trabajar fuertemente con ellos en estrategias y técnicas de accesibilidad cognitiva, como es la lectura compartida, la lectura funcional y la lectura fácil, y bueno, y empieza a generarse todo un circuito de interesante, ¿no?, en el que participan y son protagonistas los propios jóvenes con discapacidad intelectual para como promotores, digamos, de la accesibilidad cognitiva y la necesidad de que se tenga en cuenta este aspecto. Bueno, qué importante, qué necesario poder tomar conciencia colectiva desde los distintos sectores de la sociedad y generar instancias como esta en todos los espacios, ¿no? Que los atraviese y que se pueda construir de alguna manera un mundo mucho más inclusivo, ¿no? Esa es la idea. Y lo interesante de esto es que son ellos mismos, ¿no? Estos jóvenes y estas jóvenes que han tomado esta iniciativa, los que salen al medio a poder instalar el tema. De hecho, les cuento que ellos emprendieron un proceso de investigación en el que recorrieron las librerías de nuestra ciudad para, bueno, corroborar si tenían disponibles textos bajo formato de lectura fácil, y bueno, se encontraron con que no hay disponibles en las librerías textos en lectura fácil, con lo cual ellos mismos decidieron construir un folleto que llevaron a esas librerías en donde expresaban la necesidad de tener en cuenta la accesibilidad cognitiva de textos, el derecho que tienen las personas con alguna discapacidad o que se encuentren en alguna situación que requiera de un formato accesible para acceder a la lectura. Y bueno, ellos divulgaron e instalaron en la sociedad el tema de la accesibilidad cognitiva de textos como importante para su desarrollo personal, para su bienestar emocional, para poder acceder a los escritos literarios que tan importantes son para ellos en su vida, y bueno, para propiciar el hábito de la lectura como todos nosotros la tenemos, ¿no? Bueno, una experiencia que queremos que se siga dando y que queremos seguir escuchando a quienes la llevaron a cabo, y fundamental esta tarea. Leticia, te agradecemos mucho. No, a ustedes. La verdad que es una experiencia magnífica. Hemos contado con el apoyo de mucha gente, de Marcela Orellana, de la Biblioteca Popular Palabrazo, del escritor mendocino Rubén Vigo, que nos acompañó en este emprendimiento del club de lectura y de la escritura también, porque hay varios jóvenes que conforman este grupo que son poetas, que escriben sus poemas y se socializan, se comparten. Así que bueno, instalar el tema, muchas gracias a ustedes, porque esto nos permite generar un espacio en el que esto se pueda divulgar. Así que gracias a ustedes por esta posibilidad. No, por favor, será hasta la próxima entonces, Leticia. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días. Le escuchamos a la licenciada Leticia Vázquez.